Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es la novena emisión de Invasión Nocturna en Rock and Radio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hombre, lo dices como trabalenguas, Ángel. Bueno, es que ya está como que muy mecánico esto, perdón. Oye, pero no, lo que pasa es que estás muy enjundioso. La verdad es que sí, porque ya mañana ya salimos a un antro. Sí, no? Lo que pasa es que mañana, sábado 26 de agosto, vamos a tener la primera fiesta de Rock and Radio. Y bueno, esta va a ser en el Goa Lounge, ubicado en Avenida Chapultepec número 400. Esto está en la colonia Roma. Y bueno, va a estar interesante, ¿no? ¿Por qué, Ángel? Bueno, es que es un lugar como que muy íntimo, ¿no? Como para estar con los fans. Bueno, con los fans, si los tenemos, y no, pues estaremos todos solos nada más. ¿Tú te quieres así como que tenemos 20 fans y toda la cosa? Bueno, ¿no? Yo creo que con 20 fans, yo creo que ya llenaremos el lugar más o menos, ¿no? Bueno, pero pues va a estar buena la fiesta, ahí vamos a estar todos. De hecho, vamos a grabar el programa de la siguiente semana. Ajá. El décimo programa, de hecho, que va a ser subido a la página de internet. Ajá. El día primero de septiembre. Que te vas de pinta, ¿no? Híjole, lo que pasa es que, fíjense que yo voy a la escuela, voy a la escuela en la tarde y pues tuve que pedir ese día porque me voy a ver a Zoe. Bueno, pues ni modo, me tendré que aventar el informe. Pero pues bueno, lo que pasa es que yo preferí ver a Zoe que a nuestro presidente Fox. Aunque va a ser interesante, ¿no? Lo que va a pasar. Ajá, una hora de sandeces. Oye, no te metas con él, perdón. Es nuestro presidente. Pero es que, oye, qué bárbaro. Pero bueno, el chiste es que ese viernes no se va a grabar un programa, pero lo vamos a grabar mañana, sábado 26 de agosto, para que todos nos vean cómo estamos grabando. Eso es como esta que cosa. El preámbulo al décimo décimo aniversario. Tú ya estás clavando, como ya tienes 30 años y nos seguimos escuchando. No, pues ojalá y se pueda, pero... Pero bueno, el chiste es que vamos a estar grabando nosotros y también va a estar grabando a mi amigo Gerardo de En el Movimiento. Ay, el Toño T tocando, ¿no? Pues... Puro rock, nada rock. Puro electro. No, qué finura. Vámonos con la primera rola, esto es Cerati. Ahorita vamos a explicar cuál va a ser la dinámica, ¿no? La mecánica, ¿no? Sí. Thank you. A la leyenda argentina llamada Gustavo Cerati con la canción Dios nos libre, que de hecho viene en el último disco que se llama Ahí vamos. Bastante bueno el disco, bastante recomendable. Y bueno, ¿qué piensas de esta rola? Yo pienso que ya dejó el lado electro y ya por fin es rocker, ¿no? Yo creo que Cerati estaba como nuestro compañero de otro programa que estaba puro electro, nada de rock, puro electro. Y hasta que le dieron un zape ya entendió que era rocker, ¿no? De hecho, como que regresa a sus raíces de Soda Stereo, ¿no? Sí, ya dejó un poquitín al lado la caja de ritmos. De ritmos, sí. Oye, Ángel, pero platícanos, ¿por qué estamos escuchando a Rebelde? Porque resulta que somos fans de Rebelde. Sí, no, esa es la sección Soy Fan. Y ahora, pues es que me volví fan de Rebelde porque ya son bien Merol. ¡Oh, Merol! Merol, ¿eh? Porque, bueno, pues no sé si ustedes escucharon durante toda esta semana que fue la... De hecho, fue la noticia, ¿no? Ajá. Que el grupo Rebelde es, pues satánico. Que, bueno, que escuchas al revés la canción y que dices... ¡Oh! Dice ven y abrázame demonio. La neta sí suena bastante, o sea, sí dice ven y abrázame demonio muy claro. Ajá, pero bueno. Y la verdad es que yo creo que los que menos culpa tienen son los pobres chavitos. No, pues no, o sea, yo creo que ni ellos ni por enterados, ¿no? Más bien. Son los productores que querían que pegara esta cochinada. Y pues bueno, pues lo lograron, ahora yo soy fan de Rebelde. Es más, como que al momento de que estaban así medio planeando el disco, dijeron, pues vamos a poner algo divertido, ¿no? Vamos a ponerles algo Merol. Pero para bueno, que se nivele el asunto. ¿Te parece si para esta sección de Soy Fan de también presentamos a nuestro invitado que ya estuvo con nosotros alguna vez? De hecho, nos lo criticaron que porque no era divertido. Vamos a ver si ahora a sí le sacamos si el lado chistoso. Él es Roncho Casados. ¿Cómo? Que un fuerte aplauso. Hola, Roncho. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches aquí, ansioso de estar con ustedes de nuevo. Me siento halagado por estar aquí. Y que siga el programa. ¡Qué bárbaro! No, ya, después de ir a dormir. Con razón no lo habíamos invitado en los últimos. ¡Uy, hijo! No, pues yo luego me lo cuestioné, pero me sentí bien con mi actuación. ¿Sí? No, mira, la verdad es que recibimos críticas. ¿En cuántos mails recibiste? Es que él no dio su correo electrónico. Ah, perdón. Me vi a bien. No, ¿qué pasó hoy? Pero a ver, tú sí eres fan de Rebelde, a ver, cuéntanos un poquito. No, sí, me convencieron con su propuesta de Rebeldes Merol. No, pero cuéntanos, ¿qué otras frases dice? En el mismo disco, ¿no? En el primero. Ah, hermano, no se rían. Ahí viene el negro o algo así. Pero no se rían. Vámonos con la siguiente. El malo me va a tomar. El malo me va a tomar. Vámonos con la rola de la semana. Ay, no explicamos de qué se trataba lo de Cerati. Pero bueno, ahorita explicamos. Esto es Nudo Chango Changuito. Más de violencia, basta ya, ya por clemencia. Yo no soy más que un humano y me tratas como un gusano. Yo no salto, yo no brinco, yo no voy a dar la media vuelta. Si yo quiero, si yo siento, a mi modo es que voy a brincar. Chango Changuito, Chango Changuito, Chango Changuito, Chango Changuito. Bueno, acabamos de escuchar a Chango con... No, a Nudo. Ah, no, Nudo, perdón. A Nudo es que con Chango. Es Nudo con el Chango. No, de hecho una de las porquerías que con las que nos atacó el mercado en 1997. En 1997 pues, también. Bueno, yo estaba como que en pañales en la música y pues compré el disco. Qué bárbaro, otra vez me volviste a sorprender, qué bárbaro. Pero pues, si no hubiera sido por mí no tendríamos las rolas de la semana. De hecho. Oigan, ¿les puedo dar mi mail? No. ¿Pero para qué? Pues, si tú ni siquiera vas a recibir mails ni nada. Pues nomás para checar algo en el correo. Bueno, a ver, sí, mándenle algo, porque cada vez que revisa su bandeja de entrada nada más tiene cosas que yo lo inscribo. Puras cosas de gays y cosas así. Entonces mejor pues da tu mail, a ver. Mi correo es ourobus-song@hotmail. Divertido el correo, ¿no? No, divertido el poncho, No sabes cuánto. Da mucha diversión cuando das un mail. A ver, ¿para qué me invitan? ¿Para botanearme o para qué? Pues ese es el chiste, si no, ¿para qué tendríamos invitados? Ah, buen punto, Ya no, le capté. No, vamos a criticar la rola, oye, ¿les parece? Chango, se te ha olvidado. Sí. No, a mí realmente la parte que más me gusta, como la que guitarra. La que más me llega al corazón. Ajá. Es cuando empiezo, chonco, chonquito, métete a la jaula. Es genial. Como que ese rap. Yo creo que ni caló. Con el capitán. No, pero es que rapean ahí. Fíjate que Se escucha un solo de guitarra que no será muy rápido. Pero... Es muy bueno. La verdad es bueno. La guitarra está chido nada más, ¿no? Lo demás como que... O sea, como que no son ni cumbia, como la que guitarra no fue guitarra más bien, ¿no? La guitarra fue música para mis oídos. Música para mis oídos. Ah, caray, ¿no? Yo creo que ya te metiste en un eslogan de una televisora o algo así. Un canal de televisión. No, pero yo creo que es una de las malas bandas que salieron en el 97. Oye, la verdad, ¿en qué año habrán desaparecido más bien? En el 97. No, pues una banda de corta duración. Fíjense que seguramente nada más vendieron una copia y fue la mía. Yo orgullosamente tengo a Nudo. Oye, ¿y piensas conseguir el autógrafo o es que se quede nada? No, fue como Poncho Kings. No fue como Poncho Kings. Oye, que por esto ya reapareció el cuate, ¿no? Ajá, que ya se lo encontraron al Riff Rapaz. ¿Se acuerdan ustedes que en algún podcast pusimos a Poncho Kings y estábamos preguntando por el paradero de Riff Rapaz? El cero varo. Pues entonces regresó y recargado, ¿eh? Sí, bueno, no, recargado no. No, pues puro electro. Bueno, yo creo que ya mejor vamos a... Oiga, vamos a explicar, ¿no? Para qué demonios metimos a Cerati. Lo que pasa es que vamos a inaugurar una sección que es el... El mundialito, ¿no? Entonces vamos a pelear Argentina contra España. Vamos a escuchar ahora a un español, se llama Enrique Bumburi. Ahorita explicaremos cómo estará esto. La bala disparas, todos lo saben. Jugando policías y ladrones, ya no caben discusiones. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Que el uniforme te sienta mejor, de la amenaza practicas. Embargo, bloqueo, boicot. acabamos de escuchar al señor Enrique Morrison. Perdón, Jim Bumburi. Es que ya no sabemos quién es. No, pues una copia de Jim Morrison, el señor Enrique Bumburi. Pero también creo como que quiero ser Rafael, quiero ser todo. No, quiero ser todo. Y ese cuate, pues la verdad, me cayó mal. Ajá. Yo era fan de este hombre, pero pues ¿qué pasó, Ángel? Pues que nos dejó plantados el mendigo, ¿cómo no? Teníamos boletos para el Auditorio Nacional el año pasado. Ajá. Y de repente dijo, no, ya no sigo la gira. No, pero imagínate lo que hizo en su tierra natal, ¿no? En Zaragoza, que nada más agarró, cantó 20 minutos y dijo, pues ya me voy, con su permiso. Yo creo que tenía problemas ya con su banda, ¿no? Yo creo, bueno, quizás es egocentrista, no lo sé. Ay, no sé. Pues que sí, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos con estos dos hombres, elegimos a un representante pues muy, muy, muy grueso de Argentina y a otro representante muy importante también de España, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que queremos es que nos contacten vía correo electrónico o Messenger, puede ser, para que nos den sus votos por cuál les gusta más. Si Argentina o España. Y ya después tendremos otras enfrentaciones, así como México contra Camerún o cosas así. El chiste es que México llegue a la final. A ver si aquí sí llegamos a la final. Como debe ser. Gane, por supuesto. Ay, el Poncho estaba aquí, perdón. No, de hecho, a ver, Poncho, que dinos algo. Va a ser muy interesante ver quién llega a la final. Bueno, yo opino, es que no estaría nada mal un México-Camerún. En la final, México-Camerún. Qué bárbaro. Y a ver, ¿qué? Con razón no lo invitamos, caray. Qué bárbaro. No. Pero bueno, ojalá sí nos contacten, ¿no? Para saber quién les gusta más. Ajá. Bueno, quizás nos puedan decir mañana en la fiesta, correo, ¿no? No lo sé. Mañana en la fiesta que nos digan. ¿Quieres decir? Correo. Envíenme en correo, es con UV. De Eurobus. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo creo que nadie le habla. Pero digo, no, independientemente de si me escriban o no, creo que mañana va a ser el gran paso para el programa. Y el gran es un gran paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ok, no entendí tu comentario, Rocho. Como la bendición. Se me hace Poncho, que es demasiado, ¿no?, intelectual para nosotros. Quizás no. No, creo que nos está dando la bendición, algo así, no lo sé. Pero bueno, ya se nos acabó este programa, desgraciadamente. Y bueno, mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo treco-2m3@hotmail.com. El tuyo, Ángel. mis-pumas-@hotmail.com. mis-pumas-gol@hotmail.com. Perdón, Ángel, es que tanto número de hoy, perdón. Bueno, perdón, mi correo es nuevourobus-song@hotmail, OURO VUS-SONG@hotmail.com. Pero escríbanme, no sean malditos. Que bueno, www.rockandradio.com. Ahí vamos a estar, por favor, busquen las mantas, búsquenos a nosotros. Pues esto fue Invasión Nocturna 9. Nos vemos. Bye. Bye. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Perdón, era www.rockandradio.tk. Adiós.